muerto que mañana empiezas a extrañarme. Apuesto que mañana busca la manera de decirme que no es cierto que me odias y que te perdone, amor, por tus tonterías. Siempre te pones así cuando me celas. Siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que en realidad tú no asimilas es que yo te amo tanto como a nada. Mírate, es que no me quieres más linda que una estrella, que no me quieres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, lo más de mi fortuna. Nadie besará tan rico a mis labios como tú. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Cuánto te amo, chiquita! ¡Para tu pequeña! ¡Nico Moreno! ¡Ay! ¡Con el corazón! ¿Cómo dice? ¡Así, así! Amor, tú que mañana empiezas a extrañarme. Amor, tú que mañana busca la manera de decirme que no es cierto que me odias y que te perdone, amor, por tus tonterías. Siempre te pones así cuando me celas. Siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que en realidad tú no asimilas es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, es que no me quieres más linda que una estrella. Lo más grande, lo más de mi fortuna. Óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte. Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Nadie tiene nadie, nadie, absolutamente nadie. Nadie besará tan rico a mis labios como tú. Nadie, nadie me va a hacer más feliz que tú, mi amor.